poder de la palabra hablada, de Alex Day. Los líderes más poderosos del mundo, que han transformado la humanidad, solo han utilizado lo que estás a punto de aprender en esta obra. El poder de la palabra hablada es con lo que se han construido imperios. Este poder, que todo ser humano tiene, ha sido para el beneficio o la destrucción del hombre. Como en el caso de Hitler, quien a través de sus palabras estimulaban sus tropas para llevar a cabo sus masivos crímenes, utilizaba erróneamente este poder. El poder de la palabra hablada. El líder más grande de todos los tiempos, quien con solamente el poder de la palabra dejó su doctrina que ha perdurado y seguimos practicando por más de 2000 años. Sí, Él es Jesucristo. ¿Y tú? ¿En qué podrías utilizar este gran poder de influir sobre otros? ¿Será para el bien de ellos? ¿O solo para el bien tuyo? Eso depende de ti. Solo te recuerdo que este poder deberá utilizarse constructivamente. Alex Day, quien ha aprendido a dominar el arte del poder de la palabra, no fue en una o en dos ocasiones que pudo impactar a sus audiencias, sino en miles de presentaciones que en sus 20 años de experiencia como orador, dictando un promedio de 4 conferencias por semana, ha descubierto técnicas, atajos y maneras de cómo una persona ordinaria puede desarrollar tal poder, ya que todos los seres humanos lo poseemos. En esta obra, El poder de la palabra hablada, Alex Day te llevará por sus 20 años de experiencia en unas cuantas horas. Te recomiendo que escuches la primera grabación antes de pasar a la siguiente, y cuando hayas escuchado la última de estas, lo cual son una constelación de ideas y conceptos que te pueden convertir en solo 30 días en un líder que con sus palabras puede influir sobre los demás. Recuerda volver a escuchar la primera y así consecutivamente. Ahora, abre tu mente y pon mucha atención a cada palabra y detalle, porque estás a punto de convertirte en un orador profesional. Se queda contigo el señor Alex Day.